gloria al Señor, porque estamos en esta vigilia cibernética. Esta es tu hermana Isabel Santiago. Saludamos a todos los hermanos que ya están contactados. Oiga, mi amado, gloria al Señor, como un solo enlace, unidad. Dios bendiga a nuestro pastor Luis del Valle, que nos antecedió, gloria al Señor, confirmándonos esta palabra que tenemos en esta media hora, gloria al Señor, porque vamos a tener media hora, amén. Gloria al Señor, este es el ministerio, levántate y resplandece, gloria al Señor. Y le damos la gracia al Señor, amén, porque a Dios le place, pertenecemos a la iglesia, eres el fuego que me quema, gloria al Señor. Y saludamos también a nuestra pastora Ileana Herrera, gloria al Señor, que está en su programa en esta hora, gloria al Señor, mujeres transformadas por Dios. Amado, le damos la gracia al Señor, queremos orar para dar comienzo, gloria al Señor, a lo que Dios nos ha dado. Saludamos a nuestra familia, a mi esposo, a mis hijos, gloria al Señor. Padre eterno, Dios de gloria, en esta hora venimos delante de tu presencia, Dios. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo, Dios mío, nos dé la revelación, Padre amado, Señor. Mira la palabra, Dios mío, que tú has puesto en nuestros labios, Señor. Padre, esta palabra que está atesorada en este corazón, Dios mío, Jehová. Oh, Dios mío, yo te pido, Señor, que seas tú edificando ese pueblo, Jehová. Que seas tú, Dios mío, Padre amado, obrando de manera especial, Señor. Te damos gracias, Padre amado, Dios mío, por este, Dios mío, por este canal, Jehová, aleluya. Por este programa, Señor, como llama de fuego a tu vida, esta emisora, Jehová. Oh, Padre amado, bendice a Lorena Canaima, Señor. Padre, a los hermanos que nos están enlazando en esta hora, Señor. Que seas tú, Dios mío, obrando a la distancia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la palabra, gloria al Señor, en Isaías 60. Poderoso Dios, 61. A la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Óigame, amado, gloria al Señor, cuando el pastor hablaba de levantarse, hay que levantarse, hay que incorporarse, gloria al Señor, hay que cobrar ánimo. Aquí el profeta Isaías estaba trayendo una palabra de esperanza, estaba trayendo una palabra, óigame, amado, de fortaleza, gloria al Señor. El pueblo había salido del cautiverio, pero ¿sabe qué? Que estaban todavía viviendo, gloria al Señor, todas esas etapas que vivieron del cautiverio. Estaban en desánimo, estaban sin fuerzas, en angustia, gloria al Señor. Y ahora el profeta les traía una palabra de esperanza, una palabra de que recobraran ánimo, de que se levantaran, que a través de ellos sería vista la gloria de Jehová. Ahora ellos tenían que alumbrar, gloria al Señor. Ahora las tinieblas no podían cubrirlo nuevamente. Lo negativo, gloria al Señor, el sinónimo era de que ahora, oye, mi amado, ahora no podemos andar en tiniebla. Lo puesto a la luz en las tinieblas. Ahora Dios los estaba llamando, gloria al Señor, para que ellos resplandecieran. Vamos a estar ministrando bajo el tema: somos portadores de su gloria. Y si somos portadores de su gloria, nos tenemos que comportar como es debido. Nuestra actitud va a dejar saber qué estamos portando. Cuando decimos deportar, pues mira, yo de momento me voy a las luces de nuestro país aquí en Puerto Rico y veo muchos porteadores que tienen periódicos que traen una noticia. Pero nosotros estamos portando la gloria de Jehová y en nosotros se tiene que reflejar esa gloria de Jehová. ¿Qué estamos nosotros portando en nuestra vida? ¿Qué es lo que el hombre de allá afuera está viendo en la iglesia? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Que está deteniendo al hombre. Que el hombre prefiere quedarse cautivo que venir a la luz de Cristo. Antes andábamos en un mundo de tinieblas. Mas dice la palabra que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nosotros estamos portando esa gloria. Nos dice la palabra en número 6:25. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros. La iglesia está comisionada, usted y yo. Estamos comisionados ¿a qué? Óigame, amado, a resplandecer. Estamos comisionados a ir y llevar esta palabra. Nos dice el Señor en su palabra que somos la luz de este mundo. ninguna luz puede ponerse debajo de un amor porque no puede alumbrar. ¿A quién tú estás alumbrando? O si tú te sientes que estás opacado, gloria al Señor. En un momento dado, yo viviendo en una comunidad en Río Grande, gloria al Señor, tengo que hablarlo porque es que Dios me está metiendo en mi casa. Me decía, vas a hablar eso. Óigame, amado, de momento yo decido, gloria al Señor, ir al área donde estaban los frutos. Y había unas matas de plátano. Había unas matas de guineo. Y de momento yo comienzo a ver aquella mata de guineo que estaba tirada en el suelo, estaba en la tierra. Y aquella mata me llamaba la atención porque tenía unos frutos grandes. Y yo decido con mi fuerza arrancarle aquel fruto, aquel racimo de guineo, aquella mata que ya estaba en el suelo. Y yo jalando y jalando y forcejando con aquellos frutos, mas no podía sacarlo, no podía arrancarlo. Y el Espíritu comienza a ministrar a mi vida y me decía, mira Isabel, es que no es con tu fuerza. Es que con tu fuerza tú no lo vas a poder hacer. Es con mi Espíritu Santo. Y decido ir a la casa y buscar algo para cortar un cuchillo. Y mientras yo caminaba, veía cómo habían otras matas grandes, pero tiradas en el piso. En aquel terreno, mira, estaban derribadas. Otras estaban a punto de caer. Y el Señor comenzó a hablar a mi vida y me decía, así está mi pueblo, mi sierva, oye lo que te voy a decir, así está mi pueblo, con las cargas en el suelo, no quieren entregar sus cargas, no quieren depender de mí, por eso ese pueblo está derribado, por eso ese pueblo no se puede levantar. Y yo decía, wow, Señor, esto es fuerte, lo que tú me estás diciendo es muy fuerte, Jehová. Comencé a entristecerme. De momento sigo mirando aquel panorama de aquellas matas de plátano. Y yo decía, me preocupaba porque quién las había derribado y quién se había llevado el fruto, porque es una propiedad privada donde yo vivía. Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo comienza a decirme, mira, tú ves esas matas de plátano que han sido grandes, han tenido fruto, hoy no tienen fruto, están derribadas, la altivez, el orgullo, oh, mi alma te adora, los ha derribado su egoísmo. Ministerio, iglesia que un momento estaban levantados, un momento resplandecían, pero el orgullo, estaban dándose la gloria a ellos y no querían reconocer que la gloria es de Jehová. Óigame, cuando yo comienzo a hablar con el Señor me decía, mira mi sierva, muchos ministerios, evangelistas, pastores, serán quebrantados por la altivez de su corazón. Esa mata representa ese pueblo que con las pruebas, óigame amado, las cargas no han dependido de mí y cree que con su fuerza ellos lo pueden lograr. Pues sabe que esto no es con fuerza humana, esto es con el Espíritu Santo. Usted, ministro, pastor, evangelista, aún para mí, mientras más Dios nos use, mientras más Dios nos dé palabra, más humilde, más humillado tenemos que estar. No queremos ser quebrantados, pero Dios nos está llamando a cuenta a la iglesia. A que resplandezcamos, a que aquellos que andan en tinieblas puedan mirar en nosotros una luz. Que puedan mirar en nosotros, el rostro de Cristo reflejado. Que podamos ser esa semejanza de lo cual la palabra nos habla. Que a imagen y semejanza fuimos creados. Poderoso Dios, te adoramos. Nos dice Juan 8:36. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y vemos cómo había un pueblo en cautiverio. Había un pueblo en desánimo. Había un pueblo oprimido. Aún Dios libertándolo, se sentían así. Y nuestro pastor hablaba que aún gente dentro de la iglesia. Hay gente que están cautivas. Sus pensamientos están turbados. Mira, te digo algo, gloria al Señor. Para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, tú tienes que accionar esa palabra. Tú tienes que incorporarte al llamado que Dios te ha hecho. No es hora, óigame amado, de ver el panorama. Que tu pueblo, que mi pueblo, Señor. Mira tu pueblo cómo anda, no, amado. Mira, levántate. Comienza a hacer la función que Dios te mandó. Comienza a alumbrar a aquellos que están en tinieblas, aquellos que están en desánimo. Gloria al Señor. Nos dice el Señor en Colosenses 1:27, parafraseándolo, mire, que Él ha depositado en nosotros su gloria. Él le dice al Padre: Padre, la gloria que me diste, mira, se le he dado a ellos. Como tú y yo somos uno, así yo quiero que ellos sean uno. ¿Y qué es lo que pasa? Que la iglesia anda uno por allá. Y el no, no, amado, Dios quiere que seamos un solo cuerpo. Dios quiere que tengamos unidad. Dios quiere que tengamos, mire, esa pasión por servirle, por hacer su voluntad. Para que las naciones, para que los pueblos que nos rodean puedan ver en nosotros la imagen de Cristo. Dios quiere que nuestra actitud sea una actitud diferente. Entonces yo meditaba en esta palabra y yo decía: es que ahora hay ministerios que lo único que quieren alumbrar es en un estadio. Lo único que quieren alumbrar es, mire, lugares grandes. Están alumbrando a muchos cristianos, gloria a Dios por eso, porque le hace falta también palabra. Pero ya no quieren entrar a los residenciales, ya no quieren entrar a la barriada, ya no quieren entrar a las plazas de los pueblos. ¿Por qué? Porque ellos se han visto, oiga, amado, un crecimiento espiritual. Y ahora a ellos les llama la atención lo grande. Oh, le llama la atención la multitud. Pero se han olvidado de que Dios le dijo: mira, alumbra a aquellos que están en tiniebla. Que pueda ser ejemplo. Cuando vamos a estas actividades de estadio, lo que vemos es, oiga, una multitud que aparenta ser cristiana. Entonces se le está evangelizando a los mismos cristianos y a los residenciales que están en tiniebla. No todo el mundo, porque yo salí de un residencial. Pero Dios nos está llamando a que nos levantemos, amado. Que usted accione lo que Dios le ha dado. ¿A qué Dios te ha llamado? Gloria al Señor. Dios te ha llamado a que tú alumbres, que mira, en medio de tus problemas, mi alma adora al Señor. Tú te puedas levantar, tú puedas decir: Señor, tu rostro está resplandeciendo en mí. Oh Dios mío, yo no me voy a quedar aquí en la amargura. Yo no me voy a quedar aquí en una cueva, Señor. Yo tengo que salir, yo tengo que alumbrar, que con mi testimonio yo pueda decirle que mi Redentor vive. Que con mi testimonio yo pueda decir: conozco a uno que liberta, conozco a uno que me ha transformado, conozco a uno que me ha salvado. Pero si te quedas escondido, ¿cómo vas a alumbrar? Porque en mi casa, yo voy a alumbrar a los que están en mi casa, pero y los que están allá afuera. Hay personas que tienen un potencial que Dios le ha dado, un potencial, y no saben cómo ministrarlo. Entonces dice: ay, yo no sé para qué Dios me quiere. Pero es que Él te lo ha dado, es que tú no lo has manifestado, tú no lo has desarrollado, porque no has querido. Porque si tú le preguntas al Señor: Señor, ¿qué tú me diste? Y tú te interesas, y tú te apasionas como en unas áreas. Mira, Dios nos ha llamado a servir. A mí el Señor me dijo: mira, he puesto la palabra en mi boca, escudriñala. Y yo dije: bueno, Señor, yo no sé, pero yo me voy a lanzar. Entonces yo practicaba en mi casa como estoy ahora, me miraba en el espejo y yo: santo, aleluya, esto, lo otro. Y así fue que yo decidí, mira, adentrarme en esto de la prédica, escudriñar, y sigo escudriñando porque necesito aprender cada día. Porque Dios me dijo: levántate y resplandece, en un momento dado de que yo estaba, mire, pasando por un proceso. Y yo le decía: Señor, tú me has dado algo poderoso. Y el Señor ministraba mi vida: mira, Isabel, te he dado unos talentos poderosos, te he dado un don precioso, ahora está en tus manos cómo tú desarrollarlo. Y yo dije: bueno, Señor, si tú me estás enviando, tú me vas a dar el nombre del ministerio. Y el Señor me decía: mira, levántate y resplandece, mujer. Y yo decía: ¿cómo que me levante y resplandezca? Espérate. Y cuando abro la palabra, yo sin conocer la iglesia, ahí me sale esta palabra en Isaías 61. Y estamos con este ministerio desde 2005. Y ahora es que este ministerio está siendo efectivo porque decidí levantarme. Decidí salir a resplandecer aquello que sin yo darle una palabra están viendo una luz en mí. Y me dice: Isabel, es que tú te ves diferente. Es que Dios te está transformando. porque yo quiero cada día ser transformada. Yo quiero resplandecer. Que aunque yo tenga pruebas, yo digo, no, más grande es mi Dios que mi prueba. Oh, mi alma adora al Señor. Para que la gloria se manifieste en tu vida. Mire, ¿sabe cómo se manifestó la gloria de Jehová? Es por su gracia. No es por méritos propios. No es por nuestro conocimiento. O nuestra inteligencia. O por nuestra profesión, nuestra sociedad, nuestra economía. No, amado, fue por su gracia. Él depositó en usted y en mí, fue su gracia. Por su gracia es que hemos recibido su gloria. Por su gracia es que hemos recibido su salvación. No es porque nosotros le hemos peleado. No. Eso ya, mire, en la cruz del Calvario fue derramada, gloria al Señor, su sangre. Por su gracia hemos sido justificados. Ahora, por esa justificación, ahora nos está mandando ¿qué? A que te levantes. A que resplandezca, gloria al Señor, que no te quede ahí, mire, en cautiverio. No, amado, porque nosotros como únicamente vamos a provocar que la gloria de Jehová, óigame, amado, se mueva a nuestro favor es cuando nosotros accionamos la fe. Cuando nos vamos al Antiguo Testamento, gloria al Señor, vemos que la columna de nube, oh, mi alma te adora, cuando el Señor quería que el pueblo marchase a través de aquella luz, gloria al Señor, ellos caminaban. Aquella luz los estaba dirigiendo. Nos dice el Señor en su palabra, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Esta palabra es la que nos va a dirigir. Esta palabra es la que nos va a llevar a paso seguro al lugar celestial, a las moradas celestiales. Pero no nos podemos, oiga, amado, distraer en el camino. No podemos distraernos por ningún momento. Porque Dios nos ha llamado, iglesia, a que sigamos hacia adelante. Que te incorpore, que acciones. Oh, mi alma te adora, que lo que Dios te ha dado lo ponga en práctica. Gloria al Señor. Hay un pueblo que está allá afuera en cautiverio. Hay un pueblo que cuando yo me pongo a hablar con la gente, ellos me dicen, mire, Isabel, es que estoy muy fuerte. Oh, yo necesito un cambio en mi vida. Y yo le digo, pues, ¿sabe qué? Que Dios ya te está dando salvación. Ahora tú tienes que accionar. Ahora tú tienes que comenzar a desprenderte de lo que te está atando, de lo que te está teniendo cautiva. Ahora despréndete de eso, es que se me hace muy fuerte. Y yo le digo, no es que no, yo no te digo que es fácil, pero cuando tú le dices al Señor, Señor, dame la fortaleza, el Señor te va a dar la fortaleza. Dios no quiere que tú te quedes en esa agonía, no, amado. Estamos viendo cómo dentro del pueblo del Señor hay personas que están en cautiverio, amado, los pensamientos, la duda, el problema con los hijos, con el esposo. Mire, yo puedo tener lo que yo tenga, pero yo dependo, mi dependencia total es el Señor. Yo no puedo depender de una palabra de hombre. Yo tengo que depender de esta palabra que Él me dijo, yo soy tu luz. Yo soy la luz del mundo. Y el que ande en mí, mira, no andará en tinieblas. Cuando venimos al Señor, mira, las tinieblas que nos cubrían se van, se disipan. Están ahí esperando que nosotros nos deslicemos para cubrirnos nuevamente. Estamos en esta estación ahora. Se va la luz, ¿sabe qué? Que la luz de Cristo alumbre en nosotros. No nos preocupa, es necesario, pero nosotros tenemos que seguir alumbrando. ¿Qué luz es la que hay en ti? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que tú estás portando? ¿A qué es donde tú te estás moviendo? ¿Qué es lo que te tiene amedrentada? ¿Qué es lo que te tiene amedrentado? ¿Qué es lo que te tiene, óigame, amado, paralizado? Gloria al Señor. Y usted me dirá, no, mira, estamos aquí porque somos gente de guerra, somos gente de fuego. Pues entonces, si eres un hombre o una mujer de fuego, comienza a alumbrar, que cuando tú salgas de tu casa, digan, eso es una mujer de Dios, eso es un hombre de Dios. Este hombre con su testimonio no me tiene que decir, Dios te bendiga. poderoso tú eres, Jehová. Ay, mi alma adora al Señor. Como portadores de su gloria, estamos marcados, gloria al Señor, para hacer la diferencia. Como portadores de su gloria, estamos marcados, óigame amado, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha puesto una marca en nosotros. Tenemos que ser diferentes a los demás. Nosotros no podemos caminar ahora por vista. Tenemos que caminar por fe, por lo que el Señor te ha dado, por lo que tú has conocido, gloria al Señor, por lo que te tiene de pie, mi alma adora al que vive. Dios es bueno, aquí estamos sudando la gota, es el fuego. Aleluya. Ay, mi alma adora al Señor. Ay, te adoramos, Jesús. Aleluya. Oiga, mi mamá, yo no sé si es la presión o el ameno, pero estamos encendidos como que en fuego. Me estoy derritiendo. Aleluya. Pero Dios es maravilloso. Le damos la gloria y la honra al Señor. Dios estaba llamando a este pueblo a través de Isaías y le estaba diciendo, porque aquí, mira, era una promesa que vendría aquella luz y iba a alumbrar a aquellos hombres su caminar. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que dice la palabra, la registra, que a los suyos vino y los suyos le despreciaron. Ellos preferían caminar en tinieblas de que aquella luz les alumbrara el camino de la salvación. Hay hombres que desprecian la luz. Hay hombres que prefieren estar en la oscuridad. ¿Para qué? Para que sus obras no sean manifiestas. Hay hombres que prefieren estar en lo oculto. ¿Para qué? Para lo que hay en el corazón. Óigame, amado, nadie lo puede ver, pero nos dice la palabra. En una ocasión estaba Jesús con los discípulos y los discípulos trataban de llevarle una información al Señor. Y Él le dijo, mira, yo no tengo necesidad de que ustedes me digan quién es tal persona, porque yo conozco lo que hay en cada uno de ellos. Jesús, conociendo al hombre, dice la palabra que diciendo los pensamientos del hombre y las intenciones del corazón les escudriña. Mire, Dios escudriña todo. Nosotros no podemos tener nada oculto, porque todo va a salir a la luz. Yo no sé si usted ha sabido de cosas. Y hay cosas y cosas y cosas que están en lo oculto. Y después, mira, no te apures, que Dios lo saca a la luz. Salió todo a la luz. Porque no hay nada oculto que no se manifieste y sea puesto a la luz. Así que nosotros no podemos dejar que las tinieblas nos arropen, amado. Nosotros tenemos que ser portadores de gloria, portadores de su luz. Que cuando alguien esté mal, cuando nosotros nos paramos al lado, nosotros tenemos que alumbrar a esa vida. No estar, mire, apagándolo más. No. Nosotros con nuestra actitud, nuestro testimonio, vamos a alumbrar a esa persona que está en tinieblas. Ya sea por el pecado, ya sea por su estilo de vida que no es agradable a su vista ni a la vista del Señor, pues nosotros tenemos que alumbrar a esa persona con que con una palabra de aliento decirle, mira, Jehová es tu luz, Jehová es tu fortaleza, deleítate en el Señor, confía en Él porque Él hará. Pero ¿sabe qué? Que nosotros tenemos que reconocer que esa lámpara es la que nos quiere alumbrar, que esa luz es la que nos quiere dirigir, gloria al Señor. No deje que la luz se apague en ti. No deje que ningún problema, ninguna situación que pueda llegar a tu vida te desanime. Aquí como Isaías le decía a ese pueblo, levántate, resplandece, olvídate del pasado. Olvídate de lo que te hicieron. Mira, no traiga memoria, nada. Olvídate de eso. Olvídate de lo que tú viviste en el cautiverio. Hay personas, hay momentos, claro está, que hay que testificar de dónde Dios sacó a uno. Dios le bendiga, hermanos. Hay momentos que hay que testificar de dónde salió, de dónde Dios sacó a uno. Pero no es que ahora nos vamos a vanagloriar. Óyeme, amado, y nos vamos a quedar ahí, hablando de lo mismo. Dios no quiere que tú estés pensando en el pasado ni hablándolo, sino que tú exaltes a Dios con tu pasado. Que tú digas, yo era, ahora yo soy. Yo viví así, pero ahora vivo así. Gloria al Señor. Ya nos tenemos que ir. Gloria al Señor. Esto cuando uno se enciende, hermano Canaima. Cuando uno está en esa explosión, pero llegaron nuestros hermanos. Gloria al Señor. Y tenemos que ser entendidas. Lo que te quiero decirles en esta noche, la palabra que el Señor me dio, que mientras más Dios te use, varón, sierva, mientras más Dios te use, más humilde, más sometida bajo la mano del Señor. Mire, más humillada, gloria al Señor, que esto no es por, mire, por vanagloria ni por obra. Esto es por voluntad divina, que estemos de pies. Así que Dios le bendiga a Yesenia. Oración quiere volver al camino de Dios. Mira, que la luz del Señor resplandezca en ti en esta hora. Padre eterno, Dios de gloria, Señor, presentamos a Yesenia y a cada uno de los hermanos, Dios. Yo te pido, Padre amado, que en este momento, Dios mío, Jehová, todo pensamiento que le ha llevado cautivo, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Padre amado, manifiesta tu poder, Señor, que estas tinieblas que la están cubriendo en esta hora, Jehová, oh Dios mío, sean disipadas por tu poder. Padre, llega a su vida en este momento, te lo pido en el nombre de Jesús. Y a ti te damos gloria. Dios le bendiga. Hasta el miércoles con el programa Levántate y Resplandece. Dios bendiga.